hace falta besar tus lindos labios. Dicen que tu amor es un veneno muy malo, pero a mí no me importa, aunque tu maldad me haga daño. Que digan lo que digan, seguir enamorado de ti, pues tú me gustas mucho, mujer, mi amor tú te has robado. ¿Qué importa que yo muera por culpa de tu boca? Porque te llevo dentro de mí, mi alma me destroza. Quiero perderme contigo en el vicio de tus labios. Dame, dame, dame, dame, dame más.